Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos en Hablemos de Consorcios. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Bueno, de regreso, pensaban que se habían liberado de mí. No, ahora, bueno. Ah, te esperamos. La verdad que nos extrañé, bueno, especialmente a vos, a Jorge también, a todos, a los oyentes. Lamentablemente tuve un poquito que trabajar, dar clases en La Plata, que también estuvo bueno. Ahí lo contamos, sí. Pero bueno, éramos aquí, y bueno, pero no estoy alejado de la problemática de la... ¿Seguís empapada de la problemática? Por favor, total, todo el tiempo, ¿viste? Es así. Y bueno, hoy me parece que vamos a desarrollar un tema que es bastante interesante para todos los consorcios, especialmente que nos escuchen los consorcistas, pero también los administradores, porque creo que la columnista de hoy, que ahora las vamos a presentar, nos va a ayudar mucho, porque sabe un poco, Viviana, de consorcios. ¿Cómo te va, Viviana? ¿Cómo estás? Viviana Greenberg, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo te definirías exactamente? Porque vos sos contadora, pero especialmente, ¿qué haces para los consorcios? Un poco de todo. Ah, bueno. Un poco de orquesta. Mujer orquesta. Un poco de liquidación de sueldos, un poco de asesoramiento, la parte impositiva de los consorcios, que es un, llamémosle, agujero negro, porque muchos ni siquiera saben que algunos consorcios tienen que pagar impuestos, liquidación de cargas sociales, intimaciones de AFIP, un poquito de todo. Es amplio el campo. Y los que son lectores de Pequeñas Noticias, que hay muchos que nos escuchan, Viviana es una de las que contesta los rincones solidarios que le manda Claudio, ¿no? Aparte hace aportes. Sí, por eso. Para gestión profesional, cuando hay novedades, acerca... Sí, siempre está diciendo... Las soluciones a los problemas. Muy bien. Eso es importante. Bueno. Le gusta a los lectores. Le gusta, sí. A veces los muestro, los problemas. Los escritos, claro. Pero como para empezar, porque me estás comentando que, bueno, que los consorcios tienen tantos problemas contables como jurídicos, pero ¿por qué no empezamos un poquito? ¿Cuáles serían los problemas básicos que tendría, por ejemplo, un consorcio que vos decís que ni siquiera sabe que tiene... que tener a lo mejor un especialista contable, un contador, o que tiene que, o está como cruzado por los impuestos? ¿Por qué no nos contás un poquito? Mira, hacernos docencia. Voy a tratar humildemente. Por favor. Uno de los mayores problemas de los consorcios es las deudas con cargas sociales, de las cargas sociales. Y lo peor de la situación es que muchas veces los consorcistas no lo saben, e inclusive los administradores no lo saben, porque pueden ser deudas previas a su gestión, de la que jamás se enteraron, a menos que reciban una intimación de AFIP. Pero los consorcistas saben que cuando hay un sueldo hay que pagar aportes y contribuciones. Por supuesto, y muchas veces en las expensas están informados como pagados, pero en la práctica no. Por lo menos recaudados. Claro, sí. alguien lo recaudó, pero no necesariamente fue al bolsillo que tenían que ir, que es el bolsillo del Estado. Claro. ¿Y esto trae muchos problemas, porque primero los juicios, que eso sos vos la experta, no sí, yo. Pero vamos a tratar de desagarrarlo. Claro, vamos los juicios laborales que puede haber por falta de ingreso. Los mayores problemas se ven en cuanto a la obra social, porque el encargado puede ir un día a atenderse y le dicen, señor, usted no está cubierto. ¿Qué problema, no? Y no lo atienden. Peor que eso es la RT. Porque el encargado puede tener un accidente, una caldera que explota, un resbalón en la escalera, cualquier cosa. Y no estar pagada la RT, y la RT decir, señores, su póliza caducó y no están cubiertos. Claro, acá el problema sería mayor porque nos encontramos ya con un daño ya producido. Sí, ¿no? sí, totalmente. Y Mientras que en el caso de la obra social, digamos, hay tiempo como para de alguna manera repararlo. Solucionarlo. Pero lo otro es el daño hecho y ya está. Y te cuento que las ART, cuando hay determinada cantidad de mora o la mora alcanza determinado importe, rescinden los contratos. Entonces los administradores pagan quizás alguno está pagando de buena fe, pero ese aporte que hace no va a la RT, sino a un fondo compensador que no sé bien cómo funciona, pero no al seguro de la persona. Y otro tema complicado es la jubilación de los encargados. Específicamente, explícanos eso, Viviana, porque es muy importante. Cualquier persona, encargado o no, cualquier persona, nosotros también, el día que nos jubilemos, tenemos que acreditar 30 años de aportes y de servicios. Y en los consorcios se da la particularidad de que hay muchos encargados que tienen mucha antigüedad. Y el día que se van a jubilar les dicen, señor, a usted le faltan 15 años. ¿Y eso por qué, Viviana, puede pasar? Porque hay administradores deshonestos, por llamarlo de alguna manera, que no depositan lo que tienen que depositar. Es lo que te decía antes, alguien recaudó, no fue al bolsillo que tenía que ir. En este momento hay una alternativa, que es la moratoria. Sí, esto lo vamos... me veo obligado a parar el programa acá. Dale, a ver. Tuve esta semana en Pequeñas Noticias una lectora que me acusó malamente, bueno, buenamente, porque sí, en realidad tuvo... Me acusó de traer siempre malas noticias contra los administradores. Sí, yo la leí. Le tuve que contestar. Muy bien, está muy bien contestado, sí. Pero después me mandó una respuesta muy muy amable, que la vamos a publicar en Pequeñas Noticias. Pero mientras estaba hablando, Viviana, yo pensaba, ¿cómo hacemos para que esta noticia de mala sea buena, no? Sí. Porque al consorcio en algún momento le tenemos que decir... O vos le tendrás que decir, como la profesional interviniente, después de una auditoría o algo, mire, señores, a ustedes les faltan dos años de aportes y contribuciones. Mira, la buena noticia es que hay administradores que son honestos, no todos son malos realmente. Sí, pero lo que pasa es que la noticia es que hay deshonestos. Sí, y mucha gente lo sabe, porque mucha gente tiene malas experiencias con administradores y después vuelve a tener otra mala experiencia con otro administrador. O sea, tropieza dos veces con sí, yo eso lo veo mucho realmente. No sé ustedes, pero yo he recibido, aunque parezca mentira, críticas contra administradores, no tanto de propietarios, que a lo mejor estamos acostumbrados un poco a escucharlas, ¿no? Sí, en los medios y demás. De administradores que te dicen, no puede ser que yo haya recibido de manos de fulano anterior las cosas en el estado en que las recibí. O sea que bueno, puede haber mil que trabajan bien, no es noticia, uno trabaja mal, es noticia. Sí, no, además, el que trabaja mal no trabaja mal en un consorcio, trabaja mal en todos los consorcios que administra. Claro. Entonces, si tiene 50, tiene una progresión geométrica el tema, claro. Lo que pasa es que lo que vos decís, Claudio, me parece algo muy interesante como aporte, porque hay una corriente nueva de administradores que quieren realmente cambiar las cosas. Jorge y otra gente, dice siempre separar la paja del trigo. Entonces es como que vos, lo veo yo, cuando un administrador es bueno y recibe, por sucesión, recibe otro que es bueno también, el consorcio es como si no se enterara que hubo un cambio. Pero cuando vos decís esto, no entregás y ves la desprolijidad de las personas, pues es que a veces hay administradores que le entregan, y vos lo sabrás, la documentación en bolsas. Totalmente. Bolsas de consorcios, ¿viste? Totalmente. La bolsa negra. La famosa bolsa negra. Sí, no sé si a vos te habrá pasado. Sí, y bien mezclada. O sea, como que para, como un odio, ¿no? Sí. Como si odiara su propia profesión, ¿no? Y ahora mezclando un poquito el tema profesional, el tema contable, el tema, digamos, legal, que vos tocás, el tema periodístico, que al que todos de alguna manera estamos metidos, digo, este movimiento de estos administradores que tratan de hacer las cosas bien y esta corriente que se está creando, ¿no será también a raíz de las malas noticias? No sé, Viviana, ¿vos qué pensás? Vos es que estás muy en contacto con... el hecho de que se hable de estas cosas, de que hay gente que hace las cosas mal, de que esto es un problema, ¿no hace a su vez de que haya administradores que, digamos, empecemos a cambiar las cosas y empecemos a separar la paja del trigo y creamos una corriente de administradores que sean considerados profesionales, como un abogado, como un contador, que ande con la frente alta? Yo creo que con el tiempo las cosas se van a ir decantando, porque en la medida que la gente se quema con leche, como dice el refrán, algunos tropiezan con la misma piedra dos veces, yo lo veo, pero empiezan a mirar un poco más o contratan otro nuevo administrador y bueno, no le dejan las cosas a ciegas, lo van controlando. Entonces ese tipo de gente a la larga va a ir desapareciendo. No, y con lo que vos le preguntás, Claudio, yo puedo tomar, digamos, te lo puedo contestar de doble forma. Uno, como medio de difusión, yo creo que hace 10 años atrás la realidad, UMIPH no existía. No había un montón de medios que nos ocupábamos pero realmente esto no es chiste, nos ocupamos, trabajamos para noticias, trabajamos buscando todo lo que pasa, vos sos decano en esto, yo un poco menos, pero no, nos ocupamos. Entonces, realmente, muchos se me ha pasado que estar en lugar y me dice, pero usted es la que escribe, estar a lo mejor en una asamblea y diga, usted es la que escribe en pequeñas noticias, usted es la que tiene programas, como diciendo, me tengo que cuidar un poco, ¿no? Bien. Sí, y desde el otro punto de vista, me parece, desde el punto de vista profesional, la realidad también hay una corriente de profesionales, digamos, profesionales en propiedad horizontal, donde también separamos a los chantas de los que realmente conocen. La gente ya no va a cualquier abogado, cualquier contador. Sí. Si vas a la auditoría, va a la doctora Villagri, va a la Diana Corso, y no hay muchos más para hacer auditoría. Entre ellas dos se sacan, digamos, las chispas, digamos, en una forma chistosa. Pero no nos olvidemos de nuestro amigo Norberto Buenisky, ¿no? No, Norberto también, tenés razón. Pero Norberto, Norberto está no, el compañero de la MPH, por eso no recuerdo. No, pero sí, pero él está dedicado a administrar, no hace tanta auditoría. Pero, ¿no te parece eso, Vivi, que en mira, o sea, con respecto a lo que vos decías, hay muchos administradores, o sea, hubo una época en que todos la pasamos muy mal, ¿sí? No hace falta que profundice mucho. Mucha gente se volcó a la administración porque dice, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿De qué puedo vivir? Administro consorcios. Oh, tan fácil. Sin saber. Entonces, es como vos decías, hay mucho chanta, hay muchos ingenieros, hay muchos abogados, hay que serán muy buenos en su profesión, pero hay un administrar un consorcio no es tan sencillo hoy en día. A lo mejor entramos un poquito en debate, lo cual no me parece mal, inclusive me parece positivo, pero digo, si una persona se quiere ganar la vida porque hay una crisis, que se gane la vida, a lo mejor coincidimos, pero que lo haga bien. Es lo que te iba a decir, todos tienen, o sea, cualquiera tiene el derecho a ganarse la vida en forma honesta, pero que se preparen. Claro. Lo haga bien. Que se preparen para hacerlo. Yo creo que quedarse con aportes y contribuciones no es hacer las cosas mal. Eso es delito. Más. Eso es delito directamente. Claro, hay una intención, o sea, hay una decisión que se tomó en decir, este dinero que no es mío lo voy a gastar en algo para mí. Ahora, sí, bien. No, yo lo que quería decir es que tiene que ser una persona muy honesta. Yo me imagino que una persona con valores morales borderline, como se dice a veces, dudosos, de repente ve un montón de dinero que no es de él. Si tiene algún problema, no, o quizás sin mala intención, tiene que pagar la cuota de su hipoteca y no llega. Bueno, manoteo de acá, después lo devuelvo. Imagino que un poco de eso debe haber también. Llega un momento que ni ellos mismos saben lo que deben. Sí, es muy importante que decís, Viviana, vamos a hacer un pequeño corte porque realmente está deliciosa la charla. No tenemos café, un día vamos a pedir café, café, facturas, porque viste que se escuchan muchos programas, dice, estamos tomando el cafecito, qué sé yo, la facturita. Imagino que no se puede mencionar, pero yo a veces escucho, nos trajeron unos quesitos de Paladini. Le avisamos a todos los bares de la zona que hablemos con Sara. Un café y unas medias lunas, lo mencionamos. No hay problema. Estamos en el 4372-5863, 4372-5867. Y si tiene alguna consulta para hacer con el tema de la expensa, cómo leerla, cómo interpretarla, hoy es el día para preguntar. Viviana, la doctora Viviana Grimmer se lo va a contestar. Enseguida volvemos. Muchas gracias. administradoresph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos acá en Hablemos de Consorcios, 4372-5863, 4372-5867. Bueno, vos dijiste antes, Claudio... Nos digregamos un poquito, sí, pero pero quería preguntarle a Liliana, ¿qué hacen los consorcios cuando venís y les decís, mire, hice la auditoría y tenemos este problema? No hay aportes y contribuciones pagas durante tanto tiempo y hay que pagarlo así, asado, los intereses son altos, ¿no? Los intereses son altos realmente, y depende de la antigüedad de la deuda, si es una deuda del año... El tema es que los aportes y contribuciones tienen un plazo de prescripción de 10 años. Prescripción, por si alguno no sabe lo que quiere decir, es el plazo después del cual no me lo pueden exigir. Una deuda de hace 20 años atrás no me la pueden exigir porque está prescripta, pero 10 años para atrás sí. Y los intereses son muy altos, hay épocas, hay... periodos de interés del 2%, del 3%, hasta el 4%, en algún momento llegó hasta el 4% mensual. Entonces, si la deuda, para que tengas una idea, una deuda del año 2002 puede tener fácil el 100% de intereses. Ah, se duplica. Fácil, fácil. Por eso yo empecé a comentarte antes que hay una solución en este momento, y realmente a mí me parece muy importante que la gente tome conciencia y los administradores tomen conciencia de que existe la posibilidad de pagarlo, porque el día de mañana, cuando el encargado se vaya a jubilar, si no tiene los 30 años de aporte, no se va a jubilar, y el responsable de ese problema y el juicio que seguramente iniciará el encargado, el responsable es el consorcio, no el administrador, que en su momento no hizo las cosas como debía hacerlas. Hay administradores que están tranquilos, seguramente porque ellos administraron bien, pero no saben qué pasó en una administración previa. A lo mejor alguien tiene ese consorcio hace 2 o 3 años y hay deuda de 5 años atrás. Antes de que nos digas cuál podría ser la solución, vamos a pensar en esto. Yo soy un nuevo administrador, tomo un consorcio. ¿Qué debería hacer para realmente darme cuenta si el encargado, o sea, mi empleado, tiene bien las cargas efectuas, bien depositadas, como para decir, bueno, hacemos borrón y cuenta nueva, veo si hay deuda, si no hay deuda, para no pasar más adelante, no seguir cometiendo el error que estás diciendo vos, Viviana? Mira, es simple, es más simple de lo que creen en realidad. Tienen que presentar una nota en AFIP con un formulario multinota, que es el formulario 206, los administradores que escuchen deben saber de qué se trata. Se presentan en su carácter de representante legal del consorcio XXX, y se le solicitan a AFIP un informe de declaraciones juradas presentadas y de pagos realizados de cada uno de los conceptos, aportes, contribuciones de seguridad social, aportes, contribuciones de obra social y ART, por todos los periodos no prescriptos. La AFIP recibe esa nota en unos días, demora una semana como máximo, lo imprime y ahí a simple vista... ¿Esa es la famosa sábana? Ya no es más, es una sábana. Bien, porque es un listado prolijito. Bueno, yo te explico por qué. Porque lo que vos estás comentando, y quiero que volvamos a explicar, es muy sencillo. Cuando yo voy a los consorcios, la gente se hace tanto rollo, hasta dicen, tenemos que pagarle a alguien para que toque la computadora. Esto no es así. La gente tiene ese imaginario de que tenemos que hacerlo de una forma corrupta. No ir directamente al organismo. No sé si vos te había llegado lo mismo, Claudio, pero... No, pero... Estaba pensando en otra solución que la propongo porque no sé si es viable, que es entrar a mis aportes. Eso lo puede hacer el encargado con clave fiscal. Hay dos formas. Hay una consulta básica que se hace desde la página de AFIP entrando por mis aportes, donde cualquier persona sin una clave, sin una autorización, puede ver el estado de los últimos 12 meses. Ahí lo que hay que hacer... Solo los últimos 12 meses. Mientras que en el otro vos pedías todos los periodos no prescriptos. Sí. Se remonta 10 años. Además, en mis aportes, lo que vos podés ver es una gráfica donde te muestra con distintos colores... con rojo o con verde, si está pagado o no está pagado. Si está todo en verde, quiere decir que está pago. Si está en rojo, está impago. Pero vos no sabés si está pagado, si está pagado fuera de término, a lo mejor. Puede haber intereses. Si está pagado fuera de término, se deben los intereses. Se debe estar corriendo algún interés que habría y que y por el sistema que utiliza la DGI, la AFIP, hoy en día se nota que tengo unos cuantos años con lo de la DGI. No, yo hubiese hecho también DGI. El sistema que utiliza, esos intereses que no se pagan en el momento en que debieron pagarse, que es al cancelar la deuda original, generan nuevos intereses, se los considera nueva deuda, entonces se te hace una bola de nieve. ¿Pero no está prohibido el interés de interés? Por el Código Civil, acá tenemos la experta, por el Código Civil, sí, se llama anatocismo, pero la AFIP lo aplica. Anda a litigar contra ella. Lo aplica y está previsto en la Ley de Procedimiento Fiscal. Ah, o sea sí, que, sí. Hay un marco legal. Lo consideran que nueva deuda. Uh-huh. Hay jurisprudencia a favor, en contra, pero en la práctica... Sofrito. Y dice, Viviana, ¿cuál era la buena noticia, entre comillas, que vos decías que había una solución? ¿De qué manera podíamos, si tenemos... Supongamos, soy administrador, me doy cuenta que el administrador anterior o el otro... tiene deuda, por ejemplo, 5 años, 6 años, que todavía no está prescripta. ¿Qué es lo que qué darías vos, qué solución? Mira, yo lo que haría es, primero presentaría la nota por todos los consorcios que yo administro, aunque yo, si yo fuera administrador, ¿no? Aunque yo esté tranquilo de que todo mi periodo está pago. Una vez tenido el listado en la mano, vería si hay alguna deuda. En caso de haber alguna deuda, en este momento y hasta el 31 de agosto hay una moratoria que tiene dos ventajas. Una, que reduce los intereses. Ya perdimos la posibilidad de que nos perdonen el 70% de los intereses, porque eso era, claro, fue para los que entraron... Bien escalonado eso. Bien, ¿no? Escalonado. Cuanto antes entrabas, era mayor el beneficio. Venció uno de los escalones. El primer escalón venció el 30 de abril, que te perdonaban el 70%. Quiere decir que si vos debías algo de hace 10 años atrás, pagabas de interés el 30%. Uh-huh. Tenías una ese bicoca. Tope. Una bicoca, era así, con moño. Y ahora, el 30 de junio, termina el segundo escalón, que es el 40% de tope, o sea, el 60% de perdón. Y hay una tercera etapa, que es hasta el 31 de agosto, donde sigue siendo interesante, que es el 50% de tope. Una deuda de 10 años atrás, no me cobran más que el 50% de intereses. Nunca el capital. No, el capital nunca. Es inamovible. El capital nunca. El único tema con los aportes y contribuciones es que lo que este tope, en el caso de la... vuelvo para atrás. Esta moratoria es tanto previsional como impositiva. La reducción de intereses es plena para las deudas de impuestos. Para las deudas de aportes y contribuciones, la parte que corresponde al aporte del empleado no tiene reducción, uh-huh, porque se considera que es fondos de terceros. Son fondos que supuestamente si lo guardaste en una cajita, se lo descontaste al empleado para depositarlo. Claro. Sobre eso no te perdonan. Te perdonan sobre la contribución que tendría que haber hecho el empleador, sea, que es un 16% del sueldo, es plata también. Ellos presumen que no tuviste el dinero, no te alcanzó el dinero como para pagar tu parte. Pero lo que le descontaste al empleado en realidad es un fraude. El plan de facilidad, claro, no, es claro. Inclusive, estás reteniendo un dinero... Lógico, que de tercero, que de la FIP. Claro, inclusive hay responsabilidad penal. Con un objetivo penal. Y claro. Hay responsabilidad penal sobre eso. En ese caso sí, sería sí, penal. Sí, sí, sí, en ese caso es penal. Por eso me parece muy importante que la gente tome conciencia y los administradores que escuchan lo pidan. Es un listado que emite la FIP. Gratuito, ahora, en unos días. Y si no, los consorcistas que están escuchando, que le insistan a su administrador, claro, que pida el estado de cuentas por los periodos no prescritos para ver dónde están parados. Ahora, Viviana, para así darle bien un buen asesoramiento a la gente y que escuche y que entienda, si por ejemplo yo tengo, supongamos que AFIP o Suter o Esperira me han iniciado un juicio, sí, por periodos que están impagos. Sí. ¿Podríamos acogernos a una moratoria? Suter y Fateri, no. Suter tampoco. Obra social no entra en la moratoria, es únicamente para aportes jubilatorios. Bien, o sea, por eso saquemos eso. Pero eso no sí podría entrar. Pero lo que es perdón, sí, se puede pedir un plan de facilidad de pago al estudio al jurídico, organismo, al organismo, sí. Supongamos que tenemos juicio por AFIP. Se puede igual entrar en moratoria. Cuando entras en moratoria, más allá de que te puedan descontar un 50, o un, bueno, lo de 70 lo perdimos, o algún otro porcentaje, ¿hay también un plan de pagos? Hasta 120 cuotas. Ah, uh-huh, o sea que eso también lo hace interesante. Te lo licuo a la inflación. Uh-huh. ¿Lo termina licuando la inflación? Te lo termina licuando la inflación. Hay una cuota mínima de 150 pesos. que lleva un interés, o sea, no es que son cuotas congeladas durante 10 años, pero el interés de financiación es bajo, es el 0,75% mensual. Y con la inflación, realmente pagar 150 pesos hoy quizás sea un pequeño esfuerzo, dentro de 10 años es un vuelto. Y le solucionas el problema al encargado, que cuando se vaya a jubilar tenga sus aportes en orden. Y vos, con referencia a esta moratoria o a este plan de... Perdóname, ¿por qué esas cuotas son fijas? ¿No se van a seguir reindexando, no se van a seguir aplicando un interés sobre saldos, nada? 0,75 mensual. Cuando vos pedís el plan de pagos a AFIP, para entrar tenés que hacer un pago inicial del 6%. Si la deuda, cuanto más alta sea la deuda, más alto va a ser ese 6%. Si debes 1,000 pesos, pagarás 60 pesos. No, hay un mínimo de 150 pesos. Siempre hay un mínimo de 150 pesos. Bien, son 150 pesos. Está bien, pero si debes 100.000 pesos, pagas el 6% de 100.000 pesos. Correcto. ¿Sí? A partir del mes siguiente a que pediste el plan de pagos, empiezan las cuotas. Ya en ese momento, sabes cuánto vas a pagar cuota por cuota. Sabes cuánto es la cuota 1 y cuánto es la cuota 120. Y ese importe se mantiene. O sea que más o menos eso se va a depreciar a un 15% anual. Y o más. Esperemos que no más, pero razonablemente no más. No, es más o menos lo que se viene a... Y con tu experiencia, y que vos atendés a todo lo que es la parte contable de los consorcios, ¿cómo ha sido esta acogida? ¿La gente realmente sabe, los consorcistas, saben los administradores? ¿Que lamentablemente no hubo publicidad? No, publicidad hay. Pero creo que es un poquito la cosa de esto a mí no me toca, esto a mí no me pasa. Por eso yo insisto, claro, pidan el listado. Pero no vieron el... Yo me cansé de ver la publicidad de tutto ben, tutto en regla. Pero nadie pensó que esto era para el empleado en negro, el empresario o la pyme. Nadie pensó que a lo mejor es también para regularizar un empleado que está en blanco, pero que por alguna razón... no se le pagaron los aportes y contribuciones tal cual se debieron haber pagado, ¿no? Con relación a lo que vos decís, también hay solución para los empleados en negro, porque además de la moratoria hay un blanqueo previsional. Entiendo. Entonces, sí me ha pasado de gente que me conoce, dice, Viviana, tal cosa, hay una encargada en un consorcio que yo tengo que hace muchos años estuvo en negro, y ¿sabes que la pueden regularizar gratis? ¿Cómo gratis? Hasta 5 años gratis. Ajá. Tienen que entrar, si está en orden ahora, obviamente, que es lo que suponemos todos, ¿no? Que un empleado o lo una empleada... Lo primero que hay que hacer es blanquearlo. O sea, alguien que esté... primero tiene que ser alguien que haya estado trabajando a diciembre del 2008, que es cuando se publicó esta ley. Un empleado que estuvo en negro y ya no trabaja más, no lo podés regularizar. Pero si vos tenés una empleada, una encargada, un encargado que está trabajando, que ahora está en regla, que tiene su sueldo bien, pero está mal la fecha de ingreso, porque quizás algún administrador anterior lo tuvo en negro, porque antes no había tanta conciencia sobre este tipo de cosas y era común que haya muchos empleados en negro. Lo que tienen que hacer es entrar por la página web de AFIP y corregir la fecha de inicio de actividad. ¿Eso es todo? Eso es todo. Ale, hasta 5 años. Eso es hasta 10 empleados, pero bueno, digamos que casi debe haber muy poquitos consorcios que tengan más de 10 empleados. La verdad que es bárbaro. Una torre, ¿no? Sí, ¿no? Ahora, yo te pregunto esto. Si vos, por ejemplo, ¿y los vigiladores? Sí. A lo mejor con los vigiladores, 3 turnos de 3... No sé, habría que ver si el vigilador, si el vigilador es... No, hay que ver si... Es muy difícil. Es difícil. Ahora, si por ejemplo vos tuvieras, por ejemplo, una persona que estuviera... ¿Viste un jornalizado? Una jornalizada que estuviera en negro. ¿Podrías blanquearla? Podés blanquearla, pero tenés que pagar los aportes y contribuciones desde diciembre del 2008 en adelante. Podés blanquearla hasta el 31 de agosto. O sea que también es una bicoca. Y sí. Y hasta, a lo que tiene que al empleado se le reconocen hasta 60 meses de antigüedad, hasta 5 años. Y hay casos así, realmente hay casos así, que tienen un periodo en el medio que quizás le dijeron, bueno, renunciar porque no te podemos pagar las cargas sociales, y después más adelante otro administrador la volvió a anotar, y tiene ahí una brecha en el medio, lo pueden solucionar gratis. Tenemos que ir a un corte, pero tengo una pregunta para hacerle porque es muy... Va a ser muy interesante el tema, esto. Sí, estamos en el 4372-5863, 4372-5867, en Hablemos de Consorcios. Vuelvo a insistir, si tienen alguna consulta sobre el tema contable, lo que estamos hablando, blanquear algún encargado, alguna persona jornalizada dentro de un consorcio, podemos hacerle pueden hacer la consulta que le vamos a responder. Muchas gracias, enseguida volvemos. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corzo, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores. Teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos acá en Hablemos de Consorcios, 4372-5863, 4372-5867, con la doctora Viviana Greenberg, que nos está explicando un poquito qué ventaja o alguna ventaja podríamos tener en los consorcios. Vos tenías una pregunta antes. Claro, estábamos hablando del tema de, primero, de la moratoria para aportes y contribuciones hasta 10 años, y después del blanqueo hasta 5. Y a mí acá se me ocurrió, me surge como una especie de contradicción, que probablemente es por ignorancia, que el blanqueo es hasta 5, pero vos dijiste que no prescriben las deudas hasta 10. Entonces, ¿qué pasa si lo tengo hace 7 en negro y ahora lo quiero blanquear? 5 lo voy a poder blanquear. ¿Y los otros dos? Entras por la moratoria. Entro por 5 años lo podés blanquear gratis. Y 5, claro. Y 2 años voy a tener que pagar aportes y contribuciones. Vos sabés que yo tengo justo un caso ahora que es medio dudoso. Es una persona a la que hay que regularizar por 6 años. Y está a punto de jubilarse. Realmente cumple la edad para jubilarse a fin de este año. Entonces la quieren blanquear. No es encargada, pero bueno, el blanqueo general es lo mismo. Entonces 5 años es sencillo. Un año va a entrar por la moratoria. El tema es... los años que hay que regularizarle a esta mujer es del 81 al 87. ¿Cómo sé yo los sueldos que estaban vigentes en ese momento como para entrar en la moratoria, como para pagar? Yo no tengo forma de saber cuánto hubiera cobrado ella en blanco en el año 81. ¿Cómo haces? Bueno, yo hice una consulta a un servicio de consultas al que estoy adherida. Me dijeron... No está reglamentado, es una de las tantas nebulosas, uno de los tantos agujeros que tiene esta ley. Lamentablemente es positiva en muchos aspectos, pero la sacaron muy rápido, la sacaron de apuro y tiene muchas cosas sin aclarar. Lo que me sugirieron es que tome el salario mínimo vital y móvil como una alternativa. Y otro de los temas es que cuando vos regularizás a alguien, tenés que, por sueldos, por moratoria, tenés que presentar las declaraciones juradas que no se presentaron en ese momento. Claro. Entonces, del año 94 en adelante es fácil porque lo haces por los sistemas electrónicos. ¿Y los del anteriores? 94 y nadie sabe. Nadie sabe, Diana. Nadie sabe, Diana. No, nadie sabe. Las boletas a mano no existen. Hay algunas, digamos, no es una joya. Ayuda en muchas situaciones. Es complicado en otras. La verdad, no sé. Espero que en algún momento la FIP aclare ese tipo de situaciones. El tema es que esto se termina en agosto. O sea, se no termina tiene en tanto agosto. Tiempo. No, no. No hay tanto tiempo para aclarar las no, cosas. Y hay varias, bastantes cosas sin aclarar. El otro día, charlando con amigos, estábamos hablando de un poco el alto costo laboral, ¿no? Sí. que ha llevado a lo que se llama negreo, trabajo en negro, demás. Y decime un poco, ¿cuál sería el alto costo, digamos, el alto costo laboral, tener las cosas en blanco y bien? ¿Cuál sería el alto costo de tenerlas mal? Porque a veces es importante que los consorcios sepan cuál, que evalúen y que balanceen qué cuesta tener las cosas mal, ¿no? Es un riesgo importante por cualquier reclamo que pueda hacer el encargado. Primero, si tiene un accidente, le puede hacer un agujero al consorcio. Al estar en negro, no tiene el seguro. No tiene cobertura. No tiene ningún tipo de cobertura. No tiene obra social, no tiene ART. Nada, y obviamente el responsable es el consorcio. El tema, lo que yo veo muchas veces es que los administradores dicen, sí, este lo tengo en negro, es muy común, perdón. Muchas veces pasa que en los consorcios el encargado, la encargada, el personal de planta permanente está en blanco, pero toman suplentes en negro. Eso es muy común. Y dicen total por unos meses, o contratan, o vos ves que tienen una factura que dicen suplencia tantas horas, y no, claro, y vos no sabés que quién hizo esa factura, si está autorizada por el ministerio como para hacer empleador, agencia de empleos temporarios, si tiene la gente en negro, si la tiene en blanco. Llega a pasar algo con esas personas y el responsable es el consorcio, no es el administrador. Entonces vos decís, ¿cómo hacen tal cosa? Y no, porque son muy altas las expensas y la gente protesta, entonces tratamos de ahorrar costos, pero la verdad no es un ahorro, es pan para hoy, hambre para mañana. Le llega a pasar algo a esa persona, llega a tener un accidente, el juicio que se va a comer. Sí. El consorcio puede ser importante, e inclusive se puede, si llega a considerarse despedido, si esa persona no figura en los libros de sueldos, se presume a favor del trabajador, eso vos, Diana, lo sabes muy bien. Sí, perfecto, si no te hace el libro de sueldo, todo lo que él diga, decía ganaba 5.000 pesos, y bueno, no va a tener que demostrarlo. Sí. Pero Viviana, acá hay un imaginario colectivo de toda la comunidad consorcial, donde nosotros siempre decimos, ¿no?, como caballito de batalla, el crimen nunca paga, pero el consorcio sí. Sí. Pero según lo que vos estás diciendo, pareciera que no es tan así, que el consorcio siempre paga, entre comillas, o que estamos tan acostumbrados, yo siempre digo nos metemos a todo, porque todos vivimos en propiedad horizontal, ¿no? Es que estamos tan acostumbrados a realmente hacer las cosas tan en regla. ¿Por qué no nos decís si realmente todo está en regla en un consorcio? Hablamos contablemente, ¿no? Si, por ejemplo, los administradores contratan, como deben hacerlo por la ley 941, con proveedor, vos que haces auditoría, ya te veo las hojitas. Todo para vos esto. No hacen nada, por favor explícanos bien. Mira, según la ley 941, los administradores están obligados, la ley 941, por si alguien no sabe de qué se trata, es la ley que regula la actividad de los administradores de propiedad horizontal. Están obligados a contratar con proveedores que tengan todas las autorizaciones para funcionar como tal. Sí. El proveedor de... Sí, el prestador del servicio de desinsectación tiene que estar matriculado, tiene que estar autorizado por el gobierno de la ciudad. Lo mismo el de ascensores, el de calderas. Gasista, cualquiera, sí. Gasista tiene que estar matriculado y a veces no lo hacen. Y en general vos le pedís a los administradores los seguros del personal y te miran con una cara como diciendo, ¿de qué me habla? Aún en casos donde yo veo las facturas y te das cuenta que son trabajos en altura y viene Pepe y factura Juan y no tienen nada. Y a lo mejor traen dos chicos que se subieron a la silleta y no sabés los chicos si son los hijos, si son... Nada, no sabés nada. Yo lo que le digo a la gente es, sobre todo cuando hay trabajos en altura, que es lo más peligroso, porque riesgo puede haber en cualquier cosa. Riesgo puede tener un pintor que se cae de una escalera. Bien. Y se fracturó una pierna. Fantástico. Pero en un trabajo en altura no hace falta que te cuente lo que puede llegar a pasar. Mejor ni lo pensemos. Vos como auditora, ¿no es cierto? Cuando vos ves esto, ¿qué advertís cuando haces la auditoría? Cuando ves este tipo de facturación... ¿Qué te merece el administrador? ¿Qué tipo de idea te merece un administrador que hace esto? Y mira, es lo más común del mundo, la verdad que es triste, es lo que te digo, es terrible. Y te miran con cara como diciendo, bueno, por suerte no pasó nada. O qué mala que es usted. Pero la idea no es lo que no pasó, la idea es evitar problemas en el futuro. No deje entrar a nadie que tenga que no tenga sus autorizaciones en regla. No deje hacer ningún trabajo peligroso a gente que no le traiga el formulario de cobertura de RT para asegurarse de que Pepe Pérez, que es el albañil que se va a colgar, tiene su seguro en regla, porque si Pepe Pérez se cae, y el consorcio va a ser el responsable. Lo que pasa es que muchas veces los administradores te dicen, bueno, pues tengo tanto trabajo, total, sí. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar? Pasa, a veces yo tuve un caso, por suerte se arregló en mediación, una señora que estaba caminando, vio un trabajo en altura, se le cae un cascote sobre un pie, se lo lastima feo, y cuando la realidad, la abogada empieza a hacer todos los reclamos, la empresa que estaba, la empresa está famosa de altura, el seguro no cubría justamente el trabajo en altura. Por suerte, el consorcio tenía su seguro de responsabilidad civil y lo pudo cubrir. Y lo pudo cubrir, pero si no, era un juicio de 50.000 pesos. No estamos hablando de 2 pesitos, ¿no es cierto? O sea, y la realidad, como decimos, el consorcio siempre paga, ¿no? El consorcio paga, sí. Sí, sí, y la verdad es que no contratan propiedad. Ay, no hace mucho leí algo, no recuerdo dónde, porque la verdad es que leo tantas cosas de tantos lugares que no recuerdo dónde. Pero hubo un caso donde condenaron a un desinsectador porque alguien se intoxicó y se probó que el producto, primero que este hombre no tenía matrícula, no estaba habilitado, y se probó que el producto que utilizaba para matar a las cucas era tóxico. Bueno, todo un tema. Entonces, hasta algo tan sencillo como la persona esta que viene, echa un chuf chuf maloliente por ahí, hasta eso tiene que estar autorizado realmente. Bueno, a veces sale también, ha salido en los diarios, no hace mucho, creo que el año pasado, hubo un problema, una persona murió en un departamento por una conexión de un calefón mal hecha. Sí, eso es bastante usual. Hemos tenido varias notas sobre ese tema. No solo por la conexión mal hecha y que hay una pérdida de gas, un taponamiento en la salida de los gases y que se murió una famosa muerte blanca. Sí, se murió una pareja en un country también hace mucho. ¿Te acordás? ¿Sí? Hace un par de años, dos, tres encima, años. Yo conozco al primo de que murió. ¿Ah, sí? Sí, yo conozco al primo de que murió. Hacemos un pequeño, el último cortecito, estamos en el 4372-5863, 4372-5867, hablando de consorcios. Gracias. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados, doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal, asesoramiento a administraciones y a propietarios, resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@belocom.com.ar. Defensoría del Consorcista, Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas, Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo, teléfono 02257-468866, Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782, casilla de correo electrónico defensadelconsorcista@hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. ¿Qué más tiene con Bueno, estamos acá en Hablemos de Consorcios, 4372-5863, 4372-5867. En este momento le estuvimos dando medio como caño al administrador que vos decías, Viviana, que no piden los seguros, que no contratan con gente como corresponde. Algunos, ¿no? Bueno, digamos que algunos. No todos. No todos, pero decime una cosa. ¿Hay algo que fuera al revés, que sean que los consorcistas le digan al administrador, no, contratá al plomero de cachito a la esquina, al otro? ¿Cómo es la historia? También pasa. Aunque parezca mentira, también pasa. A veces, una de las cosas que hago cuando hago una auditoría es leer el libro de actas. Bien. Para enterarme, para sacar información. Fantástico, ¿sí? Sí, muy interesante. Leo el libro de actas. Y a veces pasa que se hace una reunión de asamblea porque hay que hacer una obra grande, por ejemplo, no sé, el cambio de columna de agua caliente, por decir un ejemplo. Y obviamente se piden presupuestos, que es lo razonable, y muchas veces veo en el acta que dice, se decide contratar a fulanito de tal porque es el más barato. Sí. Te cuento que eso pasó en mi edificio también una vez. En Casa de Herrero, Cuchillo de Palo. Yo no participé en esa asamblea, pero, no, pero a veces pasa, pasó, sí. Contrataron. El administrador, de alguna manera, en ese caso, salvó su responsabilidad, porque en el acta de asamblea dejó constancia de que lo contrataba porque lo obligaban. No lo dijo con esas palabras, pero que lo obligaban. Te cuento que terminó la cosa. El trabajo hubo que hacerlo de vuelta. Este hombre trabajó tan mal, pero tan mal, que al consorcio le costó el doble, porque ya se le había adelantado dinero, cosa que fue imposible de recuperar, y después hubo que contratar otro, no solo para que termine el trabajo, sino para que arregle los desastres que había hecho en los pisos de arriba, que era por donde había empezado. También me pasó una vez en una auditoría, hubo un problema con una instalación de gas. Metrogas había cortado el gas del consorcio entero por fugas y no lo restablecía hasta tanto se arreglen las cosas. Y habían contratado un gasista que resultó ser el más barato y después alguien descubrió que no estaba matriculado. Es que aparte Metrogas no te iba a habilitar el... No, la firma del matriculado tenía que estar siendo. Correcto, pero este señor no tenía su matrícula en regla. Lo sabía, ¿no? Bueno. Sí, no, es bastante complicado sabiendo que está. Pero a veces. Sabiendo que va a estar Metrogas encima. Sí, después obviamente tuvieron que echarlo, vino otro administrador. Después la gente se quejó porque, claro, le habían pagado parte del trabajo al anterior, tuvieron que pagarle de vuelta al matriculado. Ahí también le cabe responsabilidad al administrador por la 941. Mira, de las obligaciones que tiene es verificar que personal matriculado, o sea, no puede trabajar con personal no matriculado. Incluso cuando sea exigible, ¿no? Después yo supe que ese administrador perdió el consorcio, porque yo en el informe dejé constancia de que en realidad lo que debería haber hecho era hacer una certificación de obra o como se llame, decir, bueno, hasta acá estaba hecho y de acá en adelante dividir un poco las aguas, porque la gente se quejó, terminó pagando un montón. ¿Haber dejado constancia en actas, decís vos? No, llamar a alguien, algún técnico que diga, bueno, se avanzó el 40% del trabajo, por ejemplo. Bueno, la cuestión que le costó el puesto al administrador este tema. Finalmente el edificio tuvo gas, pero pobre hombre, no era culpa de él. Lo presionaron para contratar al más barato. Claro, lo que pasa muchas veces esto, ¿no? Que cómo haces docencia y les explicás a los copropietarios que en esto no hay que hacer ahorro. No. O sea, en este tipo de cuestiones no hay que hacerlo, porque si vos te das cuenta y lo comparás, cuando hay un presupuesto donde hay una empresa que cumple con toda la reglamentación, que no es barato cumplirla, lo acabamos de decir, si tenemos que tener personal todo en blanco, tenemos que pagar las cargas sociales, tenemos que pagar los seguros, no es lo mismo cachito de la esquina, que seguramente no va a tener lo mismo, y obviamente que no va a ser el mismo presupuesto, va a ser infinitamente menor. Y esto es lo que nos cuesta, a veces cuando, no, a mí no, pero a los administradores les cuesta, cuando presentan dos presupuestos o tres, le dicen, ¿por qué hay tanta diferencia? Porque uno es como esta regla y otro no. Competencia ideal. Lo que pasa es que debe surgir enseguida la sospecha de que el más caro hay un Diego. Mira, otra cosa que la gente no hace es uno dice, este pasó 2,000 pesos más. No, es más caro, sacalo. Pero ¿cuántas unidades tiene el consorcio? A lo mejor tiene 40 unidades, 2,000 pesos entre 40 unidades, estamos hablando de nada. O sea, ven el paquete grande y a lo mejor pagan, no sé, son 50 pesos más de expensas en el mes. No lo ven en conjunto. Yo la verdad por 50 pesos, prefiero pagar 50 pesos más y dormir tranquila. Pero hay un interesante... Lo que pasa es que también, Liliana, hay un problema y eso se ve cada vez que se firman paritarias, hay una masa muy grande de jubilados, uh-huh. y si este país sigue los destinos de Europa va a ser cada vez mayor, uh-huh. y que los 50 pesos sí, pesan importantes. Mucho. Pesan mucho. Será son, cuestión de conseguir gente, financiación, que la administrador negocie. Momentos, que ha tenido sus buenos momentos, inclusive clase media acomodada, viejitos que... Y hoy lo que reciben de jubilación no les alcanza. Pues fíjate entonces, que pasa grande, en una grande, zona, ¿no? Por ejemplo, grande. sí. Pasa zonas, por ejemplo, Barrio Norte, Palermo, donde había gente, por ejemplo, que era un marido y mujer, ¿no? El marido trabajaba hasta a cierta edad. El día que se queda la señora viuda, realmente, yo que veo la parte gerontológica, o sea, me interesa mucho, ¿no? O sea, todo, nada me es ajeno a lo humano. Sí. Y a veces veo en las asambleas donde la gente dice, bueno, múdese. A lo mejor la señora vivió hace 40 años que vive ahí. No, su vida. Ya no es solamente, no es un tema de la casa, es un tema del barrio, del panadero, del carnicero. Sí. Pues esas personas a lo mejor tienen toda la vida hecho y no le puede decir múdese. O sea, realmente el tema de la expensa, como dice la gente de AFAC y todo, es un problema... alimentar es un problema humano, no es una cosa, porque los que vivimos en las ciudades no tenemos otra posibilidad que no vivir en propiedad horizontal, salvo algunos privilegiados que viven en casas. O algunos que viven en PH y ya se han avivado y los PH están... Al borde, Son caros como vivir en Nueva York, en un duplex en Nueva York, ¿no? Sí, lo que decís es cierto, pero así todo hay otro tema también, que es que hay muchos consorcios donde el mayor gasto son los sueldos. Claro. Sueldos y cargas sociales son el 80%, 90%, sí. No son solo las reparaciones. Claro. Sí. Bueno, está calculado que entre el 40 y 60% de todo el presupuesto que manejan los consorcios va a sueldos, aportes y contribuciones. Yo he visto consorcios con más incidencia de sueldos. Más incidencia. Sí. Y decime, que tenemos pocos minutos, pero me interesa mucho, Viviana, que hables. A veces, nosotros sabemos que el administrador es el representante del consorcio y es el empleador, entre comillas, es el que va a emplear. Es el que pone la cara, no es el empleador. Pero digamos es el representante de este empleador, ¿no es cierto? ¿Cómo ves que realmente, porque a veces se ven los recibos de sueldo que no están bien determinados, ponen una cantidad de rubros que después no es imposible sacarlos, es ius variandi, no se le puede sacar, es derecho adquirido. ¿Ves este tipo? Es importante que la gente, a veces quedaron aumentos a cuenta de futuros aumentos, no se han absorbido. ¿Qué me puedes contar en un pocos minutitos sobre este tema? Porque a veces cuando le quieren pegar, o sea, como le digo, pegar al muñeco al administrador, lo primero que buscan es si está bien hecho el recibo del sueldo del encargado. Mira, con respecto al sueldo básico no hay mucho que hacer. Eso no, es lo que es lo que es. Primera, segunda, tercera, cuarta. Te guste o no te guste. Con los adicionales tampoco tenés mucho que hacer, porque es un convenio que se firmó hace muchísimos años y que tiene muchos adicionales que tampoco se lo podés sacar. Si tiene movimiento de coches, no podés no pagárselo. Si tiene jardín, no podés no pagárselo. Si junta la basura, no podés no pagárselo. Hay una serie de cosas que están. El rubro que más afecta y que a veces la gente se pregunta qué hacer es las horas extras. Ajá. Hay encargados que están hace muchos años y que, bueno... Como todo el mundo tiene una jornada laboral de 48 horas semanales, pero que la gente está acostumbrada a que, bueno, que el sábado a la tarde está en la puerta, o el domingo está en la puerta, y tienen más de horas extras que de sueldo a veces. El rubro de antigüedad también es otro, que no podemos hacer nada. No podemos hacer nada Hace un año atrás, claro. Hay cosas con las que no podés hacer nada. Y las horas extras es complicado, porque por un lado, si vos le sacás las horas extras al encargado, que las viene haciendo desde hace años, el tipo te puede hacer, con derecho legal, total derecho legal, te puede hacer un juicio porque le está sacando un derecho adquirido. Sí. Y por otro lado, la gente del consorcio no las puede pagar, no puede pagar semejante sueldo. Eso es lo que veo como más complicado en Pero a veces no ves que ponen sueldos. Algunos rubros que medio inventados y que después cuesta o le dan mal a lo mejor les dan mal las vacaciones o le cuentan mal las vacaciones. Esto es un problema bastante que se ve. Mira, rubros raros yo no he visto tanto. Quizás veo un adicional voluntario. Ajá. Eso lo veo. Adicional voluntario. ¿Eso qué se inventa? Pero no, se ve que en algún momento le quisieron pagar un poco, en algún momento de bonanza, le quisieron aumentar el sueldo y le pusieron adicional voluntario. Entonces, lo que veo que hacen generalmente es congelarlo. Claro. No lo aumentan. Si era 100 pesos hace 2 años, sigue siendo 100 pesos. A veces... Claro, porque los sueldos no aumentan en un proporcional, sino aumentan nada más que los mínimos. vos tenés un básico de un básico convencional que no podés evitar. Pero no es que el sueldo de los encargados aumenta en un proporcional. Dice, no, todos los sueldos aumentan en un 15%. No, aumentan los mínimos. Si la persona ganaba más que eso, su sueldo no tiene por qué cambiar, a no menos que sea voluntad del consorcio. No tiene por qué cambiar, claro, eso es correcto. A menos, ¿no?, que sea voluntad del consorcio. Vos por encima del convenio le podés pagar lo que quieras. Si hay aumentos posteriores y vos le estás pagando por encima de ese mínimo, no tenés por qué aumentarlo. Yo lo que le digo a la gente, en otros gremios inclusive, porque yo liquido sueldos que no son de encargados, siempre pongan a cuenta futuros aumentos. No pongan adicional voluntario, a cuenta futuros aumentos, porque eso te abre la puerta de que el día de mañana se modifica el básico y lo podés absorber. Bueno, ha sido sumamente instructivo y ilustrado. Bueno, ¿a dónde se puede comunicar la gente si tiene alguna consulta, si quiere? Sí. Al 4553-6094, preferentemente por mail, bcortagrinberg@arnet.com.ar. O sea, bcortagrinberg. Con N de nene belarga. Ahí está. @net.com.ar. El teléfono es más incierto porque muchas veces no estoy en el estudio. Y si no lo ven, en Pequeñas Noticias, que siempre sale la doctora. Ahí está el mail. Ahí está, creo que está el mail, está el teléfono y siempre contesto las preguntas que me manda Claudio. Muchas gracias, Viviana. Se nos fue el programa. Bueno. Hasta la semana que viene. Viviana, nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao, hasta luego. Buen fin de semana.